y dale alegría a mi corazón. Caramba, cuánta alegría necesitamos. Y en la medida en que llenemos nuestros corazones de alegría, eso se irá creciendo y se irá extendiendo con una gran ola expansiva. Vamos a dar alegría a los corazones, que las sombras que aquí estuvieron ya no van a estar. Me comentaba alguien, ¿no?, como anécdota, que este tema se lo compuso Fito Páez a Maradona, ¿no?, al futbolista Diego Armando Maradona, por una de estas tantas gestas heroicas que tuvo en el fútbol en un momento muy difícil para la Argentina. Cuando el pueblo argentino estaba sumergido en problemas, en una gran depresión, Maradona, no recuerdo el evento concreto, llenó de alegría los corazones de los argentinos y Fito Páez le compuso este tema. Bueno, este tema dedicado a nuestras muchachas de la Vinotinto Sub-17, que son no solamente campeonas sudamericanas, sino que son mundialistas. Lo que no logró la Vinotinto de los adultos, de los hombres adultos con todo su estrellato, lo han logrado estas muchachas jóvenes, que lo que nos decía nuestra usuaria Soraya el día de ayer, no nos centremos en la imagen del joven malandro o en la imagen del joven cabeza hueca, del joven que supuestamente estudia y asesina policías. Vamos a pensar, ¿verdad? Vamos a ver a la juventud venezolana que ha sido arrebatada de las manos de la delincuencia a través del deporte. Y bueno, caramba, mira todos estos triunfos que hemos tenido con la generación de oro y el más reciente, el de nuestras muchachas de la Vinotinto Sub-17. Veámonos reflejados en ellos, veámonos reflejados en estos niños, niñas y adolescentes que va y viajan por todo el mundo llevando un mensaje de paz con el Sistema Nacional de Orquesta, y que caramba, cuánta alegría le dan estos muchachos y estas muchachas a nuestros corazones. ¿Con qué más podemos alegrar nuestros corazones? Viendo a nuestros niños y niñas de la familia, que a pesar de las dificultades que estamos viviendo como venezolanos y como venezolanas, siempre están con una ocurrencia y con una sonrisa en los labios. Vamos entonces a querernos mucho, porque como dicen por ahí, cuando los odios andan sueltos, debemos amar en defensa propia. ¿Y por qué hablamos de odios sueltos, no? Ayer tuve... Voy a escribir un libro que se va a llamar Historias de Camionetica, caramba. Ayer, cuando me regresaba para mi casa, tuve la mala suerte de que se sentaran detrás de mí un par de guacharacas. Resulta que eran dos señoras que venían del hemiciclo de la Asamblea Nacional, que fueron allí a insultar, porque lo dijeron, lo decían a todo gañote: es el día más feliz de mi vida, insultamos a la rata, a la cara sucia de Héctor Rodríguez, insultamos en el hemiciclo, los insultamos, insultamos a Pedro Carreño. Y gritaban dentro de la camioneta y se reían y decían que era el día más feliz de su vida. Caramba, yo pensaba que el día más feliz de su vida había sido cuando fueron madres, o la noche de bodas, o el primer beso cuando tenían 15 años. No, pero el día más feliz de su vida fue insultar en el hemiciclo a los diputados y diputadas de la bancada de la patria. Resulta que estas señoras estuvieron allá apoyando la aprobación de ley de tickets de alimentación y de bono para medicinas para los pensionados. Excelente. Es que ese proyecto no está mal. No lo he leído, tendría que revisar a ver si tiene alguna trampita, como la trampita que metieron con la ley de vivienda o el esperpento jurídico que es la ley de amnesia. Y fíjense ustedes que la derecha es tan para tapar el esperpento jurídico que es la ley de amnesia criminal, que agarran y lo aprueban antes de ayer. Ayer te lanzan algo que va a tener apoyo popular, porque claro que lo va a tener, que es lo del cestatique, es que de verdad ellos son maquiavélicos, que es lo del tique de alimentación y para los pensionados y las medicinas. ¿Cuál era la respuesta del Bloque de la Patria, según decían estas señoras, estas guacharacas? Bueno, la respuesta es que no hay dinero, y es verdad. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a parir? ¿Lo van a sudar? ¿Lo van a orinar? O sea, hay que buscar el dinero. Y una de las cosas que dijo Héctor Rodríguez es que, bueno, y fue la propuesta de la bancada de la patria: señores, no hay recursos, lo que podemos hacer, y creo que lo reiteró el presidente Nicolás Maduro, es darle... imponer un impuesto a las grandes empresas que genere los recursos para poder cancelar esto. ¿Qué es lo que hicieron los diputados de oposición? Negarlos. Y estas señoras, pegando gritos en el hemiciclo, lo que decían era que no, que no querían pagar más impuestos, es que el impuesto no sería para el pueblo, señora, no era para el pueblo, que no querían pagar impuestos y que en realidad los chavistas, ladrones, desgraciados, degenerados, sinvergüenza, ratas, y que ojalá venga la justicia divina y se quemen en la quinta paila del infierno, porque hasta de eso hablaban, de la justicia divina que los iba a chicharrar, ¿no? Agarraran y que, bueno, que todos los chavistas vendieran sus bienes y que con el dinero que se han robado los chavistas, entonces que se cubra ese bono de alimentación. Decían, bueno, que no tenían miedo, que estaban felices, que pudieron insultar a los diputados en el hemiciclo. Y yo decía, caramba, qué diferencia cuando Antonio Ledezma le lanzaba a las señoras como estas una ballena llena de agua de Guaire, o agarraban a palos a los viejitos que cobraban unas pensiones de 5 bolívares, de 10 bolívares, ¿no? Pero bueno, independientemente de que estas señoras de verdad que soltaban sapos y culebras, lo que llamaba más la atención de esto es que decían que la gente tenía que salir a la calle, que ya era hora de que se armara la matazón, que se muriera la gente que se tenía que morir y que se acabara esto de una buena vez. Miren. Yo era que estaba soltando todos los mantras que he aprendido en las clases de yoga. Om Shanti Om, Hari Om, toda cosa se lanzaba de verdad para mantenerme en equilibrio. Bueno, tuve la suerte que, bueno, entonces una de las guacharacas se baja, ¿no? Se baja y la otra se queda solita. Pero como la otra tenía ganas de seguir mentando madre, se puso a llamar por teléfono para echarle los cuentos a sus amigas que había insultado a Héctor Rodríguez, que había insultado a Pedro Carreño, y hablando a Héctor Rodríguez, degenerado, sinvergüenza, ojalá se pudra en la quinta paila del infierno, que fue capaz de alquilar 3 pisos en la clínica Ávila para que su mujer pariera. Entonces yo decía, Dios mío, qué daño hacen, estos chismes que lanzó Nelson Bocaranda a unos diputados irresponsables, y que esas personas se quedan allí. Y vale, y en ese momento sentí una simpatía por Antonio Ledezma, porque como me hubiera gustado lanzarle la ballena a la señora. La señora estaba tan poseída que se escuchaba que la persona que hablaba por el teléfono con ella le decía, deja de decir esas cosas a la camionetica, cuelga y hablamos en la casa. Bueno, pues la tipa siguió soltando sapos y culebras, y bueno, no aguanté más, me bajé y preferí llegar a mi casa caminando. Eso sí, los mantras sirven de mucho, porque por lo menos no me bajé tan molesta como de costumbre. Pero entonces, bueno, ya que los odios andan sueltos, invitamos a Mar en defensa propia. Venía también en otra unidad de transporte, y si hay algo que tiene un impacto emocional bastante negativo, es el bululú que se arma en el día a día de Capitolio. Y el chofer empezó a decir, ¡que se arme un caracazo! ¡Que corra la sangre! ¡Caramba! Pero, ¿cómo quieren sangre? ¿Cómo quieren que nos matemos entre nosotros? No, señores. Menos mal que el pueblo, la mayoría del pueblo venezolano, como cantaba el padre cantor Ali Primera, es sabio y paciente. Y no hemos caído en este odio que la derecha y sus medios de desinformación sembraron en muchas personas. Como decía esta señora, que salga la gente a la calle, que se arme la matazón, que muera quien tenga que morir y salimos de esto. Claro, que salgan, ella se queda en su casa, con sus hijos y nietos bien resguardaditos. Que sea Antonio, Pedro, Petra, Margot, Ingrid, quienes pongan la sangre de sus hijos. Porque así discurren estas personas. Vemos ya toda una jugada, hay toda una campaña internacional, se aprueba la ley de amnesia criminal, por otro lado quieren engolosinar a un sector de la tercera edad con esta ley del cestatique y las medicinas para los pensionados, que capaz, o sea, la prueba, el gobierno dijo que estaba bien, pero vamos a ver si la asamblea va a liberar los recursos para que estos pensionados puedan cobrar su cestique de alimentación y puedan tener su acceso a las medicinas. Vamos a ver, vamos a esperar, ¿no? Nos sentaremos ahí a esperar. Pero bueno, señores, vamos a irnos preparando. Ya está todo armado. La ley de amnesia criminal no se va a aprobar, se va a echar para atrás. Y ese va a ser el detonante, y vamos a tenerlo claro, eso es lo que pretende la derecha utilizar como detonante para activar la salida o activar una movilización masiva que obligue, ¿verdad? O una movilización masiva tipo 11 de abril para un nuevo golpe de Estado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar alerta. El gobierno bolivariano está alerta, sigue trabajando y bueno, el mes de abril va a ser el mes del Congreso de la Patria. Afirmó el presidente Nicolás Maduro que vencer la guerra económica y la construcción del socialismo son los principales objetivos de este Congreso de la Patria. el vencer la guerra económica y promover la continuidad de la revolución bolivariana a través del socialismo son los principales objetivos del Congreso de la Patria, expresó este miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El Congreso de la Patria es la nueva fuerza del pueblo venezolano para vencer la guerra económica y para construir el socialismo, afirmó desde el Palacio de Miraflores, donde sostuvo una reunión con el Comité Coordinador y Promotor del Congreso. Bueno, nos están informando que vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Janemis Martínez, quien se encuentra con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Adelante, Janemis. Muchísimas gracias, gente. Sí, efectivamente, nos encontramos acá en la sede del Instituto del Patrimonio Cultural, ubicado en Pañamarillo, donde el día de hoy se está llevando a cabo la primera jornada del Gabinete de Economía Cultural, Sertor, Artesanía, Fotografías y Artes Visuales, donde se encuentra presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, la presidenta del IARTE, Morela Jurado, y otros participantes quienes están instalando varias mesas para así ofrecer propuestas para la nueva construcción de este modelo productivo para el país. Escucharemos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Siempre que abrimos el foro, planteamos la pregunta esencial: ¿por qué foro de la economía cultural? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de economía cultural? ¿Y hacia dónde apunta en todo caso la idea de reunir por sectores al amplio país cultural para pensar los procesos económicos o microeconómicos inmersos, implícitos en sus procesos creadores, en sus procesos de construcción de lenguaje y de expresiones? Y la idea precisamente es que esta pregunta pueda pensarse desde lo histórico. La revolución bolivariana, en los últimos tres lustros, ha logrado revertir el carácter elitesco y privativo de las artes y de la cultura, y ha convertido a las artes y a la cultura en un derecho fundamental de la sociedad, donde todo ciudadano tiene derecho y las mismas posibilidades para asistir a una obra de teatro, sea la ópera, sea teatro contemporáneo, o a un concierto, o puede leer cualquier tipo de literatura, o puede, en todo caso, acceder al cine y a los distintos bienes culturales que circulan. Creo que habría que ser demasiado mezquino para no reconocer que estos últimos tres lustros han posibilitado que más personas accedan a los teatros, más personas accedan a la expresión dancística o a la expresión artística en general, museos, librerías, bibliotecas, etcétera. Cuando nos planteamos la economía cultural, nos planteamos una segunda etapa de esto, que es un derecho social, un derecho inalienable, el derecho a los bienes y a los servicios culturales. ¿Cuál es esta segunda etapa? Que los creadores puedan vivir de lo que hacen. Si está planteado así, es un tema hasta obvio y hasta lógico. Pero en la sociedad contemporánea, el arte no solo está devaluado desde el punto de vista de su factibilidad en la transformación de la sociedad, se le considera una actividad accesoria, una actividad que se hace después del trabajo, una actividad asociada más al hobby, más asociada al tema del ocio que al tema de la producción. Y al mismo tiempo se le condena dentro de las dinámicas económicas a ser, digamos, un rubro y un oficio que está fuera de lo aparentemente esencial y prioritario de nuestra sociedad. Combatir ese prejuicio muy propio de las sociedades tecnocráticas, de las sociedades consumistas dominadas por un solo tipo de mercado, también propone la necesidad de elaborar una teoría de la economía cultural y del arte y de los oficios artísticos como trabajo verdadero, trabajo que produce riquezas simbólicas, pero también riquezas materiales, y trabajos que se hacen orgánicamente en nuestra sociedad. O sea, lo que una película produce no es nada más 120 minutos de ficción, por ejemplo, sino que en su elaboración de esos 120 minutos de ficción, que es la película, hay un proceso económico múltiple que involucra a distintos sectores de la sociedad y que en ese sentido impacta el Producto Interno Bruto de un país y de una ciudad. Lo mismo podemos decir de las artes plásticas, lo mismo podemos decir del teatro, de la música, de la danza y de la literatura. Es la parte de la transformación material de nuestro mundo y es parte de las dinámicas esenciales de nuestra economía. hay entonces que develar y reconocer al artista y al cultor como un trabajador para empezar a reconocerle ahora a él los derechos como trabajador y como cultor. Y uno de esos derechos es tener el reconocimiento por parte del Estado y por parte del mercado de sus capacidades productivas y de su necesaria inmersión en las dinámicas comerciales y en las dinámicas de intercambio simbólico y material de nuestro mundo. Este foro lo que ha conmovido a nuestro sector es a la innovación desde el punto de vista de cómo se estaban pensando y a la innovación de lo que debíamos resolver para que, en este caso, las artes plásticas, el sector que está reunido en este momento, pueda buscar las posibilidades de una mejor, de un mejor ingreso y una mejor circulación como bienes culturales y también como bienes comerciales. No hay ninguna razón para pensar que un banco no pueda financiar a un taller de artes plásticas o que un banco no pueda financiar una película independiente o pueda financiar una investigación de un intelectual. Porque finalmente el trabajo productivo de estos sujetos es tan esencial, tan importante y tan sustentable como el panadero, el carpintero, el mecánico o cualquier comerciante. Hay que desprejuiciarnos y empezar a entender la economía cultural como algo muy anterior a los conceptos modernos de mercado y de cultura. Siempre fueron los luthieres artesanos, incluso los músicos fueron artesanos en los periodos clásicos. Luego quizá el romanticismo empieza a reconocernos como grandes genios y como grandes figuras aisladas de la sociedad, pero siempre su trabajo fue orgánico y fue transversal a la sociedad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dentro de la agenda económica bolivariana, ha desplegado entonces un temario para desarrollar a lo interno de los distintos sectores y luego, transversalmente, como país cultural, las condiciones objetivas necesarias para que los artistas, los cultores puedan vivir de lo que hacen, sean considerados trabajadores y puedan en ese sentido hacer más y mejor cultura, sosteniendo la vocación social y de servicio que la Constitución Bolivariana le ha dado a la categoría cultura y a la categoría arte. Venimos ahora con la reunión de los artesanos y artesanas en las distintas disciplinas y un poco allí es también debatir la posibilidad de la comercialización hacia el exterior. Nosotros nos estamos planteando sustituir importaciones. En el pasado foro del cine y las artes audiovisuales nos encontramos con innovadores tecnológicos, productores de Dolly, de grúa, de Steadicam y de distintas herramientas que necesita el cine venezolano y que necesita también los productores audiovisuales, desde quienes hacen comerciales hasta quienes se dedican al documental o a la ficción en distintos formatos para desarrollar su lenguaje. Esto no es nada más la posibilidad de sustituir las importaciones tecnológicas, sino que una tecnología que comienza siendo de innovación nacional pudiera estar al servicio de los lenguajes y de las expresiones del cine auténticamente venezolano. Cómo iluminar en el trópico, cómo iluminar una escena en La Guaira tiene que ser totalmente diferente o singular a cómo se iluminaría en el Mediterráneo. Esto es algo que ese debate empieza a darse desde lo tecnológico, pero que pasa también por un debate desde lo estético y de lo que queremos alcanzar nosotros como independencia y como soberanía cultural. Y bueno, ahí te encuentras ejemplos interesantes. O en el sector libro, algunos proyectos apuntaban hacia el fortalecimiento del libro venezolano. Si necesitamos 12 millones de dólares para abastecer las librerías bajo la mecánica de la importación directa a España, necesitamos la tercera parte para importar derechos de autor y empezar a andar la industria del libro venezolano, que quiere decir la traducción en Venezuela, la producción editorial en Venezuela, la impresión en Venezuela y la distribución y comercialización desde Venezuela para América Latina. Usted viaja a la feria de Guadalajara, que una de las cosas que le piden de Monte Ávila Editores es la traducción de La Poética de Aristóteles de García Márquez, por ejemplo. Es un libro que fue traducido acá en Venezuela y cuya traducción es única y por lo tanto necesaria para quienes estudian, en este caso, la filosofía clásica. Entonces, ¿cómo impulsar un libro autónomo que deje riquezas en Venezuela y que genere trabajo en Venezuela y que además sea más económico la producción en Venezuela que su importación? Así vamos nosotros descubriendo las potencialidades que tenemos como país. Y creo que esto es sintomático de toda la nación. En todos lados estamos viendo en la agenda económica bolivariana la necesidad de crear nuestras propias tecnologías, la necesidad de crear nuestro propio sistema de comercialización y la necesidad de articularnos como país. ¿Qué tiene que aportarle, por ejemplo, el motor petroquímico a las artes plásticas? Lo vamos a saber cuando en la mesa de acceso a las materias primas nos demos cuenta que una de las grandes trabas que tenemos es la importación de acrílicos o de óleos o de tintes o de pigmentos para desarrollar el oficio de las artes plásticas. Bueno, ¿por qué no hacerlo acá? También es una pregunta. Otra pregunta que nos surge en este foro es, ¿somos los venezolanos incapaces de producir nuestras materias primas, de desarrollarlas industrialmente en el país y de exportar, al contrario de la importación permanente, bienes culturales y también materias primas? Yo creo que la respuesta que hemos encontrado masivamente es que Venezuela tiene la capacidad, los venezolanos tenemos la capacidad suficiente para estar al nivel de cualquier otro país, dialogar en ese sentido con igualdad y producir nuestra propia riqueza. Es un proceso interesante que se ha despertado precisamente con las situaciones que se nos presentan como la caída de los precios del petróleo. El hecho, si nosotros no tuviéramos que depender del petróleo, desapareceríamos como país, desaparecería nuestra economía, o nosotros seríamos capaces de generar una nueva referencia económica en relación a una dependencia que tiene un poco más de un siglo y que no es nada en términos históricos para nuestra nación. El entusiasmo y también la seriedad con la que el sector cultural ha abrazado cada uno de los foros, cada uno de los capítulos, nos lleva primero a pensar que, bueno, que tenemos mucho que construir y que desarrollar en estos próximos 3 años. Que debemos empezar a articularnos como Estado y como sectores de la economía cultural para poder tener un desarrollo mucho más cónsono, mucho más homogéneo y más sustantivo para el país. Pero que en ningún escenario es imposible que nosotros podamos construir nuestros propios referentes, que podamos construir nuestras propias economías. Y estoy seguro que en 3 años la situación de quienes son emprendedores y acompañan esta idea va a ser totalmente diferente a cómo hemos venido. Ahora, la pregunta sería, ¿es el mercado quien va a sustituir o quien va a resolver los problemas de las dinámicas culturales en el país? No, en el país, en la Revolución Bolivariana, la concepción del Estado está dada para que el Estado se haga cargo de las necesidades esenciales de la sociedad y para que pueda, en el marco de las inequidades, irlas resolviendo, irlas eliminando y crear mejores condiciones para nuestro desarrollo. Pero no hay nada que nos impida, además de tener un Estado que subsidie a la cultura, a desarrollar nuevas fuentes de financiamiento que le den autonomía y soberanía a nuestros sectores productivos que están inmersos en las artes. Ahorita hay algún saldo preliminar en el caso y la otra es en el caso de hoy. ¿Cuáles son las mesas de trabajo que cada área ha desarrollado, digamos, unas mesas de trabajo o temas que le son propios a la problemática del sector y que de alguna manera allanan el camino para solventar los problemas y para generar soluciones trascendentales? Nosotros lo que nos estamos planteando es la posibilidad de construir una política cultural trascendente en el tema de la economía cultural. Ya empezamos a tener resultados en resultados teóricos, resultados de diagnóstico, porque esto es lo que plantea el Foro de la Economía Cultural en su primera etapa. Un diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico del libro, que cuánto necesitaríamos nosotros invertir en divisas para abastecer nuestras librerías y para desarrollar el libro venezolano generando empleo, o sea, multiplicando la posibilidad de la generación de empleo para el sector libro, incluyendo aquí a los escritores y a las escritoras que hacen parte directa y a veces indirecta de la construcción de un libro. Entonces, si necesitamos 12 millones de dólares para la importación directa a España, sobre todo, para llenar nuestras librerías, nos damos cuenta que con 3 millones de dólares pudiéramos estar generando la misma cantidad de títulos, pero producidos acá en el país. Y que una de las necesidades que requieren ser cubiertas para que esto suceda es que el Estado venezolano pueda participar en la regulación de la importación de las materias primas para el sector editorial, sobre todo. Tiene la compra del derecho de autor, por un lado, y la importación de materias primas para nosotros generar, junto con la empresa privada y la escalación que tenemos en editoriales en la parte pública, podamos crear un libro que, siendo producción nacional, pueda tener entonces una expresión económica asequible para el pueblo venezolano, teniendo unos libros subsidiados como los libros del, de las editoriales del Estado, que ayudan a equilibrar el mercado, y otros libros que son producidos por independientes, alternativos, incluso por librerías que se van a sumar a la producción editorial, y que pudieran tener otros precios que complementarían la posibilidad del acceso a los distintos títulos que demanda nuestro pueblo lector. Crear la marca Libro Venezolano para poder salir al exterior, porque eso tendría muchísimo sentido si nosotros pudiéramos abastecer de libros al mercado colombiano o complementar, ¿por qué no?, el mercado peruano, el mercado ecuatoriano, en cuanto a algunos títulos. O sea, ahí nosotros podemos ya tener un diagnóstico claro que pudiera, por un lado, abastecer nuestras librerías y por otro lado generar expectativas para la producción de divisas. Un sector que aparentemente era dependiente de la importación y de la captación de divisas, pudiera ser un sector que se piense para la producción de divisas para su mismo sector. Entonces, ¿cómo participa el Estado? Promoción de las librerías, promoción de las editoriales, promoción de un programa lector que abrace al libro venezolano y que privilegie el libro venezolano, entendido como el libro que se produce en Venezuela y que pueda ser de puede estar expresado en cualquier idioma, en cualquier lengua y pueda ser parte de cualquier acervo cultural local o universal, pero que se produce fundamentalmente en Venezuela. En materia cinematográfica, la necesidad de generar una relación televisión-cine, como sucedió en Brasil, por ejemplo. La necesidad de crear condiciones en la televisión para los productores cinematográficos que puedan de alguna manera mantenerse produciendo lenguajes audiovisuales y mantener viva la industria del audiovisual y abaratar cada vez más los costos en las producciones cinematográficas nacionales y la visibilización de un catálogo mucho más diverso. Venezuela, si ustedes no lo saben, es uno de los países que más produce películas de autor. Yo creo que ni siquiera Francia produce tantas películas de autor como produce Venezuela. El total de las películas producidas en Venezuela, un 95% son películas de autor. ¿Cómo diversificar nuestras temáticas? ¿Cómo apostar a nuevos géneros que de alguna manera puedan ayudar a sustentar los géneros llamados de autor o llamados de cine-arte? Se dio este debate y se dio también su relación con la producción de lenguaje para televisión, unitario, series y otros rubros que en algún momento fueron de exportación en nuestro país. Cómo volver un poco la mirada hacia allá y cómo el Estado puede ayudar a equilibrar aplicando simplemente algunas leyes que fueron aprobadas. Hay resultados concretos para aplicar en lo inmediato como que obtuvimos de los luthieres, la necesidad de que en una mesa se sienten a conversar el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de la Cultura para el acceso a las maderas, por ejemplo, pero también la posibilidad de articular con los INSES para, en los talleres que tenemos instalados allí, podemos generar un proceso de industrialización, el cuatro, la bandola, el arpa y la maraca, que son los instrumentos que más se construyen en nuestro país y que tienen calidades extraordinarias. Entonces, bueno, se ha dado una cantidad de debates importantes de cara también a dos escenarios muy concretos. Nosotros vamos a ser, nuestro país va a ser presidente pro tempore de la UNASUR y del MERCOSUR. Dos foros importantísimos de encuentro políticos, dos foros importantísimos de encuentro comerciales, donde lo cultural no ha sido explorado lo suficiente. Ahora que vamos a tener la presidencia pro tempore, nosotros vamos con todo el vigor de plantear verdaderos acuerdos internacionales para la circulación de los bienes y los servicios culturales, el intercambio de tecnologías, el intercambio en materia de formación y el desarrollo de un mercado común y justo para todos los países que hacemos parte del Mercosur, porque nos estamos reconociendo como parte de las economías de los países y nos estamos entonces ahí reconociendo como parte de la solución de la dinamización de nuestras economías. Con el hecho de que Venezuela sustituya las importaciones, ya nosotros estamos haciendo un aporte extraordinario al fortalecimiento de nuestra economía, pero si además de eso nosotros podemos ser eficientes a la hora de encontrarnos en otros mercados y de exportar y de intercambiar distintas materias, derechos de autor o bienes y servicios culturales, podemos nosotros además desarrollar un mercado nacional fuerte. Solo que nosotros nos estamos planteando desarrollar un mercado desde nuestra teoría, desde la teoría del socialismo. ¿Cómo es una economía cultural que, por un lado, garantiza los derechos sociales de nuestro país en acceso a los bienes y servicios culturales, pero cómo también generamos hasta suficiente riqueza y suficiente equilibrio para que nuestros artistas y cultores puedan vivir de su oficio, puedan vivir de lo que hacen. Estamos en un momento de creación importante y yo quiero destacar acá la participación de los actores económicos, de los distintos sectores que hemos reconocido como economías culturales, han asistido con muchísima honestidad intelectual, con muchísima disposición a crear soluciones, y hemos obtenido, yo creo que como récord, la menor resistencia a los cambios y la menor el menor grado de escepticismo que habíamos sondeado en el sector cultural. La economía cultural era algo que la estábamos esperando, que los cultores lo estaban esperando, y creemos que podemos desarrollar un trabajo en lo teórico y avanzada, y en lo procedimental, en las prácticas, suficientemente eficiente. Yo creo que en 3 años nosotros vamos a ser sector de exportación, sector que va a poder estar presente mostrando lo diverso, lo profundo y lo bondadoso que es nuestro país, también a través de las mercancías y los bienes culturales, y ya no solo seremos el país conocido por las mises o por el petróleo, sino que seremos un país conocido y reconocido por su riqueza cultural, expresada en lo que somos capaces de hacer, de producir y de intercambiar con el mundo. Escuchábamos palabras del titular para la cultura, Freddy Ñaño, quien el día de hoy explicaba la importancia que han tenido esta serie de foros que se han venido desarrollando a lo largo de estas últimas semanas. Y también resaltaba que es muy importante reconocer la labor que realizan los artistas y cultores, y así dar propuestas para la construcción del nuevo modelo socioproductivo para Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes, Denis Martínez. 10:38 minutos, vamos a identificar la estación directo, Luyer, y ya venimos con más. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a la Fundación Teatro Teresa Carreño, presentan una nueva versión de Copelio, ballet en 3 actos. Con coreografía de la maestra Laura Fiorucci, ejecutada por el Ballet Teresa Carreño, acompañados por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Ezequiel Zamora, dirigida por el maestro César Iván Lara, del 22 al 30 de abril en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Ventana, atrévete a mirar más allá. 10:45 minutos, regresamos a la ventana escuchando a Richie Rey y los fariseos. Tema dedicado a los redactores de esta ley de amnesia criminal. Y bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Ajá, ¿qué tal? Le habla la señora Silvia Costa desde la combativa parroquia Sucre de Catia. ¿Cómo está, Silvia? Bueno, en primer lugar, felicitarlo siempre en cuanto puedo, escucho su excelente programa. Y felicitaciones a usted y a todo el equipo de la radio. Mire, a propósito de las leyes que estos engendros del mal están, perdón el término, sí, están aprobando. Bueno, nosotros creo que también tenemos buena parte de culpa, y digo nosotros en cuanto a la banda de los que nos inscribimos en el proceso revolucionario chavista, y sobre todo los que tienen cargos de dirigencia, de formación política, porque nuestra estrategia sigue siendo muy tímida a nivel de las bases, a nivel del día a día, del común, en cuanto a las informaciones desde lo que es la revisión histórica. Sí. En otros momentos yo he intervenido en programas y he manifestado mi preocupación porque la visión histórica, la revisión crítica, la revisión filosófica en el día a día de nuestra parte revolucionaria es débil. Entonces nos concretamos solamente es hablar de la línea del partido, de lo que tenemos que cumplir, de la tarea que es fundamental, pero no nos encargamos en el día a día de hacer la tarea de conversar con la gente, de rebotar ante una propuesta de amenaza que sale en el día a día en la calle, como ese chofer del cual usted hablaba. Ajá. Y entonces nosotros nos quedamos callados y no respondemos inmediatamente, y si lo hacemos, lo hace uno y nadie lo apoya. Y yo me atrevo a decir de que muchos de los que van en esas camioneticas dicen ser chavistas. Entonces cuando levanta la voz uno está solo. Entonces no hay quien le responda a ese chofer y recordarle que si aquí hay un baño de sangre, los primeros que van a morir es él y su familia, el hijo pobre del pueblo. Entonces, ante la locura que se ha sembrado en la conciencia del común del pueblo, nosotros y nosotras, como revolucionarios, los mismos dirigentes comunales, no estamos atacando desde una verdadera comunicación, porque a veces como que no tenemos las armas para la reflexión y para generar por lo menos pensamiento crítico, que la gente diga, conchale, de verdad es bueno eso que me está ofreciendo una gente que históricamente me ha fregado la vida. Porque yo creo que nuestro gran problema es la desmemoria, sí, que tenemos, o la visión corta que tenemos. Porque hace 20 años estuvo mandándole déme, le estaba cayendo a palo a los viejos. Entonces ahora le vamos a creer que él va, esa bandada que es de su lado, adecos que están hoy en esa asamblea nuevamente por la ignorancia nuestra, van a pensar en que van a tener un beneficio para los abuelos y las abuelas. Mire, yo de verdad lo dudo, aparte de que yo no estoy de acuerdo con eso de un cestatique, porque el cestatique claramente la ley dice, y me pudiera beneficiar de ello porque ya soy una adulta mayor, pero ese cestatique está concebido para el que trabaja, el personal activo. Entonces es una manera manipuladora, pero nosotros, del lado chavista, del lado de los que somos dirigentes revolucionarios o activadores revolucionarios, no manejamos esa política para aclararle a nuestra gente. Yo siento que las UVC siguen siendo tímidas, que la CLP sigue siendo tímida en eso. Ellos se encargan de cumplir tareas a última hora y convocar para movilizar a la calle, a veces de una manera y con mucha desinformación. Entonces yo creo que esa es una de nuestras grandes fallas. Por eso celebro programas como este, porque deberían de ser más. A veces yo siento que en los canales mismos del Estado, entonces entrevistamos a personajes que me dicen lo mismo. Entonces no estamos hablando de revisar el proceso histórico para que la gente entienda. O sea, para ver si entiende, porque yo sé también que tenemos una gravísima enfermedad que es el trabajo que ha hecho la derecha para profundizar la desmemoria histórica y desclasarnos. O sea, hacernos olvidar que somos pueblo trabajador y nos han metido en una mentira desde ese concepto de la clase media egoísta, individualista. Allí es donde tenemos que atacar. Y yo creo que cada uno de los dirigentes, concejales, candidatos, gente que está en los cargos de poder, que no sean solo los ministros y el presidente, que a veces los percibo solo en la estrategia de la información. Deben haber más programas como estos en las emisoras comunitarias, debe haber más fuerza en los canales del Estado de hablar y entrevistar a gente que maneje la historia. Hace rato que no vemos a Vladimir Acosta, debe estar más la maestra Carmen Borges hablando a propósito de esta arremetida y de recordar la historia. Igual en la materia educativa seguimos siendo tímidos, porque los liceos, qué triste es que nuestra población estudiantil apuesta que aquí se vaya Maduro, pero están recibiendo diariamente tabletas y nos quedamos nada más en darle la tableta, pero no en tirarle la línea de por qué tiene hoy esa tableta. A eso, lo que llaman ahorita el movimiento bolivariano de familias, es triste ver que más de un padre y un representante apuesta que se caiga el presidente de la República, pero su hijo está recibiendo beneficios en el plantel público donde está. Y muchos lo sacan bajo la mentira de que en un privado donde lo van a explotar, donde le van a sacar el dinero del bolsillo, su hijo va a recibir una y que mejor educación. Entonces todos esos detalles, todas esas contradicciones nos están llevando a que este pueblo siga siendo víctima de un descontento que está generado, pero no estamos atacando la verdad con una información contundente esa arma que está utilizando la derecha canalla, que ellos sí están claritos para dónde va, pero han lavado profundamente el cerebro del común del pueblo, que es el pueblo humilde trabajador, que hoy sí recibe beneficio. También aprovecho y perdone que quite tanto tiempo, que me aclararan, porque todavía no lo tengo claro, es más, no lo acepto, porque eso tiene que ver con la historia de luchas que han hecho los abuelos, eso de que nos van a cobrar el medio pasaje. Yo en verdad quisiera que el ministro de Transporte y Comunicaciones, el joven ministro, pudiera hablar públicamente para que aclarara eso, porque estamos descontentos como abuelos mayores y debe estarse revolviendo en la tumba el abuelito Mauro de Catia, que tanto luchó por los derechos de los abuelos, ante una medida que me parece que es una negociación débil ante los mercenarios que son los líderes del transporte público, que es permanente, que es eminentemente privado. Entonces yo sí les pediría que si no ahorita, en otro momento, abriera un espacio para aclararnos eso a los adultos mayores, de cómo es eso que nosotros vamos a entregar un derecho que peleamos en la calle cuando nos caían con esa ballena, como usted bien dice, y que bastante peinillazo costó el derecho del medio, de la gratuidad del pasaje o de la exoneración del pasaje a dos poblaciones muy vulnerables que son las y los adultos mayores y las personas con discapacidad. Yo se lo agradecería en el ánimo de verdad de seguir manejando una comunicación veraz, porque hasta ahora el ministro no ha dicho nada del transporte, del aumento del transporte, que nos parece bien excesivo, y tampoco he escuchado a ningún alcalde de nuestra revolución aclarándonos o pronunciándose al respecto. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Un abrazo grande, excelente tu participación, de verdad que fue extensa, pero no ha tenido desperdicio, coincido con todo lo que estás planteando, incluso me has dado ideas. Por aquí hay una propuesta de un buen historiador, de un programa de radio, y bueno, ya es cuestión ya de buscarle un espacio viable para que puedan disfrutar de él. No voy a adelantarles más, ¿no? Sobre lo del pasaje, mira, yo no estoy al tanto de esa información que tú estás dando, que si le van a cobrar a la tercera edad medio pasaje o no, eso puede formar parte de esta guerra psicológica, una ola de rumores, pero sí tienes razón cuando dices, tienes razón cuando dices, aquí no ha hablado el ministro, aquí no ha hablado un alcalde, aquí no ha habido un desmentido. No sé dónde has leído o escuchado esa información, de verdad que no tengo ni idea. Si alguien puede aclararme eso, porque cuando uno llegan este tipo de informaciones en lo personal, yo lo primero que hago es buscar por internet, buscar alguna fuente oficial o alguna fuente fiable de la información. Si no, la califico como rumor. Si le van a cobrar medio pasaje a la tercera edad, eso va en contra de la Constitución, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los derechos son progresivos, es decir, que los derechos adquiridos no se echan para atrás. Entonces es algo que cualquiera lo puede demandar ante el TSJ y lo echa para atrás, porque, insistimos, es inconstitucional. Eso es lo que puedo decir, eso tiene pinta de ser un rumor. De verdad que reviso a diario páginas web y ninguna habla sobre ninguna. No he visto ninguna nota. Si alguien la ha visto, mándemela, por favor, pero que no sea la chismazón de WhatsApp, ¿no? Algo con una fuente oficial o fiable que diga que se va a cobrar el medio pasaje a las personas de la tercera edad. Eso va en contra de la Constitución porque, insistimos, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los derechos son progresivos, es decir, derecho adquirido, derecho que no se puede revertir. Viola la Carta Magna. Son las 10:56 minutos. Tenemos a Layo en línea. Layo, adelante, cuéntanos. Anda en... ¿Aló? ¿Layo? No se cayó la llamada, bueno. Nada, pues ya les tengo una información. CanTV denuncia actos de vandalismo que afectan las telecomunicaciones en el país. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela denunció que ha enfrentado actos de vandalismo que afectan las telecomunicaciones en el país. En el texto, el estatal aseguró que trabajan de manera conjunta con los cuerpos de seguridad para la detención de aquellas personas que dañan o hurtan los equipos de sus redes. ¿Qué tal? Bueno, así están. Ellos emitieron un comunicado. Una de las cosas que dice es que han habido ataques contra las redes telefónicas que afectan los servicios de telefonía fija, móvil, internet, tanto en residencias como en comercios. Y bueno, están trabajando con los cuerpos de seguridad del Estado y también una acción conjunta entre instituciones del Estado. Se logró en Falcón la detención de dos personas presuntamente implicadas en el corte y hurto de 80 metros de un cable que sirve 200 pares de líneas telefónicas en el sector Playa Blanca de Puerto Cumarebo, municipio Zamora del Estado Occidental. Hubo otra detención en el estado Zulia, en el municipio de San Francisco, donde la policía local capturó en flagrancia a tres sujetos cuando manipulaban de manera ilegal las líneas del armario, ubicado en la calle San Felipe del referido municipio. Estas personas fueron puestas a la orden de la fiscalía. Es decir, ahí está, sabotaje bien va, sabotaje viene. Son las 10:58 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con José Alejandro Delgado, La canción que paraliza la rabia. Esta es la canción que detiene el dedo que está en el gatillo del arma que dispara balas que en segundo acaba con la vida de quien no tiene la culpa de nada. Esta es la canción que paraliza la rabia del señor que tiene el dedo en el gatillo del arma que detona con pólvora el dolor ajeno que tarde o temprano se devolverá. Esta es la canción que se expande en la calle y que cura la tristeza que te puso una pistola en las manos temblorosas, confundidas, las mismas que sirven para acariciar. Esta es la canción que no pierde tiempo, que te dice que por más que dispares y asesines, la desdicha está en tu corazón y no es matando que se acaba. Esta es la canción que paraliza la rabia. Ay, la la la la la la la la la la la. Ya está bueno, pana, suelta esa pistola. Ya está bueno, deja ya de disparar.

en la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a la Fundación Teatro Teresa Carreño, presentan una nueva versión de Copelio, ballet en tres actos, con coreografía de la maestra Laura Fiorucci, ejecutada por el Ballet Teresa Carreño, acompañados por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Ezequiel Zamora, dirigida por el maestro César Iván Lara, del 22 al 30 de abril en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. ¿Será que van a parar estos bam bam? ¿A dónde va a llegar el mundo si nos bam bam bam? ¿A dónde bam bam nuestras ilusiones cuando se las llevaron esos bam bam? ¿Y a dónde va la alegría bam si se llevaron el amor los que decidieron un día irse a bam bam? Hay que luchar por un mundo sin bam, los que queríamos bam, una buena idea bam bam. Mi gente viviendo en el bam, ay mi cielo bendito. ¿Cuándo será que se van? ¿Cuándo será que se van los bam bam? ¿Cuándo se irán bam? ¿Cuándo acabará el bam bam? Que se vaya el bam, que se acabe el bam. Acabará el bam bam, que se vaya el bam, que se acabe el bam. Thank you. acabará el pam pam, que se vaya el pam, que se acabe el pam pam. ¿Cuándo se irán pam? ¿Cuándo acabará el pam pam? Que se vaya el pam, que se acabe el pam pam. 11 minutos de la mañana, escuchamos de Colombia, Doctor Crápula, un temazo, bam. Y fíjense, ayer se realizó un encuentro histórico en el Palacio de Miraflores. Recordemos que, bueno, en La Habana ya se está llevando a cabo unas conversaciones para el proceso de paz en Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pues se iniciaron aquí en Venezuela otra ronda de conversaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. El presidente Nicolás Maduro recibió ayer a las delegaciones tanto del gobierno colombiano como del Ejército de Liberación Nacional allá del vecino país. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este miércoles a las delegaciones del gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional este miércoles en Miraflores. En la reunión participaron Frank Pearl, representante del gobierno colombiano, y el jefe de la delegación del ELN, Antonio García. Además, acompañaron al mandatario nacional, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro del despacho de la presidencia, Jesús Salazar. Hoy ha arrancado en Venezuela el nuevo proceso de diálogo para la paz en Colombia entre el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, destacó Maduro minutos antes al anunciar la referida reunión. El jefe de Estado comprometió todo el amor, toda la buena voluntad de Venezuela para ayudar a que el año 2016 sea el año de la paz en Colombia. Y bueno, ¿por qué es importante para la paz en Colombia? Porque representa también la paz en toda la región. Los problemas que genera la guerra de Colombia, pues bueno, al desaparecer la guerra, al acabar la guerra, desaparecerían parte de esos problemas, que son problemas que nos afectan a nosotros también como venezolanos y como pueblo hermano, no como vecinos y como hermanos. Bueno, ya que estábamos tocando el tema de la canción que paraliza la rabia, el tema del van, ¿no? ¿Cuándo se irán van los que matan, los asesinos, los que oprimen a los pueblos? Es lo que nos quiere decir Doctor Crápula. Durante la semana pasada, en los días santos, pues entre tantas noticias tristes de compañeros que nos dejaron, tuvimos la del asesinato, la información del asesinato del activista haitiano Fritz Saint-Louis. Pues el día de mañana, ¿no?, unos en los Valles del Tuyo, unas personas se metieron en su casa y lo asesinaron. El día de mañana se va a llevar a cabo una actividad y homenaje al activista haitiano Fritz Saint-Louis, y sobre esto vamos a conversar con Patrick Metelus, quien es del Frente de Países Hermanos y es uno de los convocantes a este acto homenaje. Bienvenido, Patrick, a La Ventana. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Explícame, mañana se va a llevar a cabo una actividad y homenaje al activista haitiano Fritz Saint-Louis. ¿En dónde va a ser el homenaje? ¿En qué va a consistir la actividad? ¿La hora? Danos los datos, por favor. Bueno, como usted acaba de mencionar, Nosotros por acá dentro del frente seguimos diciendo que la lucha sigue, ¿no? Claro que sí. Nos vamos a bajar los brazos y por eso mañana vamos a convocar a todos, amigos, familia, familiares y todos, participa con nosotros el día de mañana a las 9 de la mañana en la Plaza Bolívar, el homenaje a este gran líder Fritz Saint-Louis, que está luchando dentro del Frente Nacional del País Hermano. Exactamente, para quien no conozca la trayectoria, quien no conozca a Fritz Saint-Louis, háblanos sobre él, ¿cuándo llegó aquí a Venezuela? ¿Qué actividades realizaba en Haití y ha venido realizando en Venezuela? ¿Cuáles han sido sus logros o sus enseñanzas dentro de lo que es el activismo? Fritz Saint-Louis llegó acá en el año 95, ¿no? 85, perdón. Okay. Fritz Saint-Louis tenía solamente 23 años cuando llegó aquí, imagínate, en Venezuela. Y bueno, vino por la dictadura de Haití, con la familia de Duvalier. En esa época la familia de Duvalier no era tan amigo de la juventud progresista, ¿no?, del país. De allí Fritz escogió de venir para acá, para Venezuela. Entonces, como era un activista desde muy joven, y empezó a desarrollar su actividad desde aquí. Fritz Saint-Louis estuvo directamente con el Partido Comunista de Haití y acá estuvo participando fuertemente con, no solamente con el Partido Comunista de acá, también con el partido de, con el PCOB. Uh-huh. Fue candidato en el 2006 por la diputación de Miranda, ¿no? Ok. Por el PCOB. Pero lo más fuerte de Fritz es que siempre está hablando de la comunidad, los inmigrantes. ¿Por qué los inmigrantes no pueden? ¿Por qué no está tratando como inmigrantes? Nosotros no somos inmigrantes, como están diciendo ahí. Inmigrantes son ellos. Uh-huh. Nosotros no, porque aquí venimos a fortalecer la cultura del pueblo, ¿no? Venimos a darle más fuerza, más sentido a la lucha. Y entonces nosotros nos vemos como inmigrantes acá. Uh-huh. Y esto es la lucha de Fritz. Fritz viene diciendo, nosotros como amigos, como países amigos, no podemos quedarnos viendo las cosas pasar por pasar. Tenemos uh-huh. que actuar. Ahí fue que Fritz, uno de los creadores del Frente Nacional de País Hermano, uh-huh. y entonces ahí fue que empezamos a luchar un poco por el derecho de los inmigrantes aquí en Venezuela. Ok. Uh-huh. Bueno, este es un poco de lo que la idea de Fritz. Y también, como ustedes saben muy bien, tenemos una comunidad de donde viene Fritz, de Haití, que está aquí, uh-huh. y es muy vulnerable en el sentido de comunicación, no maneja bien la comunicación, vulnerable en muchas cosas más. Y entonces Fritz, su lucha él ha hecho, hacer llegar un poco la comunicación, la educación a su comunidad, porque su origen es de Haití. Ok, estamos conversando con Patrick Metelus, él es del Frente de Países Hermanos y bueno, están convocando a una actividad y homenaje al activista haitiano Fritz San Luis. Patrick, ¿qué informaciones han tenido ustedes sobre las investigaciones de quienes cometieron este hecho? ¿Cuáles piensan ustedes que han sido los móviles que arrancaron tan prematuramente de nuestro lado a una persona tan valiosa como lo fue Fritz San Luis? Claro, amiga, nosotros decimos por acá que, bueno, ellos pueden matar a Fritz San Luis, pueden matar a miles de activistas sociales, políticos, pero lo que no pueden matar, nunca van a poder llegar a matar al sueño que tenemos nosotros, el amor por Venezuela, la dignidad que tengamos nosotros. Nadie va a poder quitar esa cosa, ¿no? Uh-huh. Por ahora nosotros dejamos la justicia venezolana actuando en el caso de Fritz, no vamos a especular tanto. Uh-huh. Para decir lo que pasó. Okay, vamos bien. A esperar un poco que la justicia venezolana, que nosotros confiamos mucho en el sistema de justicia acá, vamos dentro de poco, yo creo que vamos a conseguir justicia para el camarada Fritz. Así será. Bueno, así será. Claro que sí. Bueno, Patrick Metelus, él es integrante del Frente de Países Hermanos. Desde aquí, pues, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Estamos a sus órdenes, ¿no? Estamos a sus órdenes para, bueno, cualquier cosa que necesiten, información que quieran divulgar, para conversar. Aquí estamos, la ventana siempre va a estar abierta para todos ustedes. Y bueno, convocamos pues el día de mañana a esta actividad en honor al activista haitiano Fritz San Luis a las 9 de la mañana en la Plaza Bolívar. ¿Algo más que quisieras añadir, Patrick? No, muchísimas gracias por la oportunidad de poder, que usted nos ha dado por acá. De verdad, nosotros siempre estamos diciendo que Venezuela es nuestra segunda patria. Tenemos que cuidarla, ¿no? Como sea, vamos a cuidarla. Bueno. Y entonces, cayó Fritz hoy, pero la idea sigue, ¿no? Claro que sí. La lucha sigue. Claro que sí. La lucha sigue. Bueno, Patrick, muchísimas gracias por atender esta llamada de La Ventana. Vamos a leer participación de nuestros usuarios y usuarias a través de las redes sociales. Nos escribe Rosalba Pulgar y nos dice, no hay caminos para la paz, la paz es el camino. Mahatma Gandhi, sembrando conciencia igual sembrando futuro. Y cuelga un meme del comandante Chávez que dice, no necesitamos gentes que destruyan el país, sino manos que trabajen por la patria. Juan Martorano dice, y sigue subiendo el petróleo, señoras y señores, se los vengo diciendo y se los dije en La Ventana Abierta. Ahora los llaman, hablando de la vino tinto masculina, ahora los llaman los divotinto, salvo honrosas excepciones que siempre hay. También dice Juan, beso, Juan, me gusta Juan Martorano, me gusta ese hombre de historias de camionetica que escribirá Tatisay, y se ríe. Bueno, no, debería más bien escribirlo, o sacar una especie de radionovela, radioserie, ¿no? Historias de camionetica. Bueno, dice Juan Martorano, Chile, bueno, cuelga esta nota de Aporrea que se basa en un titular de La Tercera de Chile. Chile abandona Venezuela tras golpe de Estado y muerte de Maduro. Bueno, nos escriben también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Beatriz Torrealba y dice, buenos días, Ensa, qué impotencia. Lo que ocurrió hoy con la televisión satelital de CanTV es el colmo. Eliminaron de manera inconsulta todos los canales por los que pagamos religiosamente. Y no es que sea mucho más económico que las cableras. Me parece que todos se confabulan para hacer que nos sintamos muy molestos, para achacarle al presidente Maduro todos los desmanes cometidos por otros. ¿A quién podemos reclamar? ¿A CanTV? Sí, claro. Claro. Disculpa que eche el cuento del programa, pero no tengo con quién desahogarme. Gracias, abrazo. No, bueno, Beatriz, para eso estamos. Y mira, la cuestión es, se puede poner la denuncia. Se puede poner la denuncia ante la SUNDE por oferta engañosa, por oferta inconsulta. Este tipo de prácticas también es bastante común en las cableras privadas, no te creas. Net1, yo fui suscriptora de Net1 y eso era un problema cada rato, que agarraban y te quitaban canales, te ponían otros. Bueno, eso es algo habitual. Y bueno, lo que hacen los usuarios, ¿no? Aparte que se puede conformar, ¿no? Como individuos o como comité de usuarios, pues poner la respectiva denuncia ante la SUNDE y no sé si hasta con el mismo Conatel, ¿no? Bueno, hay otra usuaria que es Belín Oli Martínez que nos escribe, pero molestísima con esto del caso de CanTV y de verdad que está furiosa. Yo puedo entender su furia, pero bueno, también me parece que el mensaje de Belis está muy conectado con la rabia, ¿no? Entonces, mejor poner las cosas más, dejar que bajen un poquitico el furor, que es normal. O sea, porque quien nunca haya sentido rabia o haya sentido ira, señores, no es un ser humano. Vive en el nirvana dando brinquitos con las deidades, ¿no? Me parece que, bueno, que cuando ya baje un poquitico la rabia, pues el mensaje ya se pone más, se asienta un poquito más, ¿no? Bueno, vamos a, ya que estamos convocando actividades, Isa Mehmet Meblevi está convocando al recital político-poético del libro del ridículo arte de componer poesía. Entonces, bueno, nos cuelga una foto del Chino Valera Mora y dice, el socialismo no existe, pero de que vuela, vuela. El capitalismo sí, y hay que matarlo. Esto lo dijo el Chino Valera Mora. Este viernes 1 de abril te esperamos en el recital político-poético del libro del ridículo arte de componer poesía. El lugar al final del Boulevard Panteón, en el parque, al lado del edificio de la Misión Cultura, a las 4 de la tarde. Para los que somos amantes de los animales, pues esto lo vi en el Facebook esta mañana, lo publica a Proa, pero tiene que ver con la Misión Nevado, que es, ustedes saben que la comida para gatos no se consigue y que la comida, el alimento concentrado para perros está carísimo. No, pues bueno, la Misión Nevado está desarrollando una fórmula para alimentos de mascotas. Ante la escasez de alimentos para gatos, aunado al encarecimiento desmedido, lo cual también se extiende a las fórmulas para perros, Misión Nevado se monta en la ola de la productividad y está en fase de investigación para la elaboración de una fórmula para alimentos de mascotas realizado con productos nacionales. En un artículo publicado por Últimas Noticias, exponen que a 2 años de la creación de la Misión Nevado surge una nueva línea de trabajo, lograr una fórmula alimento para mascotas que utilice materia prima nacional. De esta forma, activan el motor de la producción que recomendó el presidente Nicolás Maduro. Voceros de la Misión Nevado ofrecieron información que permite ver el desarrollo del proyecto. Esta hermosa misión, creada para atender a perros, gatos y otros animales en condición de calle, atiende gratis un promedio al día en cada centro de 100 a 150 animales de compañía o en situación de calle, ¿no? Han logrado ubicar 3.500 perros y gatos en hogares adoptivos y realizaron 13.000 esterilizaciones a perros y gatos. Con la adopción y la esterilización se busca combatir el abandono de las mascotas. También realizan campañas de concientización todos los segundos sábados de cada mes y el próximo es el 9 de abril en el Parque Los Caobos. Allí se pueden, quien esté interesado pueda adoptar y comprar productos a precios económicos. También les recordamos que la Misión Nevado tiene 8 centros de atención. Hay 4 en los centros veterinarios integrales, hay 4 en Caracas, el de Chacaíto, el de Cat, Katia, el del Nuevo Circo, el de San Bernardino, el uno en Vargas, que es en Tanaguarena, en Guárico, tienen en Sarasa y Carabobo y Portuguesa. En paralelo, tienen presencia en todos los estados con coordinadores, quienes organizan actividades de esterilización, visitan refugios y realizan jornadas de calle. Pero bueno, lo interesante de aquí es que en esto de la activación de los motores y que tenemos que dejar de ser un país importador y convertirnos hasta en país, no solamente en un país autosustentable, sino también exportador, pues la Misión Nevado pues está desarrollando esta línea de investigación para las fórmulas para el alimento concentrado, tanto para perros como para gatos. Ojalá, de verdad, que les deseamos todos los éxitos y que, bueno, nos ayuden a dejar ser a que dejemos ser de rehenes de una transnacional como es Purina y una empresa saboteadora parásita como es Alimentos Polar, que son los que prácticamente están produciendo alimentos para animales de compañía. Había otro laboratorio venezolano que tenía un alimento que, bueno, a mi perro no le gustaba mucho porque, no sé, dice que como no tiene aditivos químicos, es 100% natural, era el laboratorio Nutritec, los productos que tenía era Doc Plus, Doc Star. Y de verdad que eran productos de calidad, pero ya no se han vuelto a ver más en los anaqueles. No sabemos qué habrá pasado con eso. Son las 11:27 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un clásico del rock. Eric Clapton, Laila. Darling, please, baby. Darling, won't you?

labios queriendo besar son un motivo de amor. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres. ¡11:37! Bella interpretación de Huguet Contramaestre de este tema de Italo Pizzolante, Motivos, hermosísimo. Leemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. No tiene, de verdad, que no tiene desperdicio, ¿no? Nos escribe, ya va, espérate, aquí nos escribe Beatriz Torrealba y dice... No, dice Ensalo, el medio pasaje para personas de la tercera edad, incluyendo discapacitados, está en la Gaceta Oficial número 6221. Además de burlarse del pueblo, autorizando el aumento a puertas cerradas entre el Ministerio de Transporte y los transportistas, violan los derechos constitucionales de los más vulnerables. Creo que esto se puede revertir, insistimos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que los derechos son progresivos. Este es un derecho que están echando para atrás. Esto va en contra de la Constitución. Entonces me parece que los usuarios organizados pudiéramos meter una denuncia o cualquier individualidad, poner la queja o la demanda ante el TSJ para revertir esto, porque los derechos no vanos se echan para atrás. ¿No? Nos escribe, no tiene desperdicio lo que nos escribe Daniel Jimiro, y no es por el comentario de Beatriz, que es bastante, o sea, que es lo de Cantebeca satelital, sino por el de otra usuaria, que bueno, que dijo que más nunca votaría por Maduro porque sus cables, su Cartoon Network y toda su broma, ¿no? Y la verdad es que está muy bueno la respuesta de Daniel Jimiro Ruiz Galindo. Dice, un poquito de por favor, me parece que ya esto es el colmo. Me encanta el precio de la historia en History, los documentales en Nat Geo, la intriga e investigación en Discovery, me fascinan las películas de Paramount, veo mis peleas de boxeo en HBO, me fascina el cine clásico cuando lo pasan en TCM, me encantan mis comiquitas viejas, me encanta ver la Fórmula 1, el béisbol, el baloncesto, el fútbol español, me encanta ver ganar al Barça en... Real Madrid. Me gusta ver ganar al Barça en ESPN y Fox Sport. Adoro ver el maratón de Aquí no hay quien viva todos los sábados y domingos en Antena 3. Duermo las noches después del bloque nocturno de BTV con los videos de VH1. Crecí con televisión paga. Me encanta tener televisión paga, pero no soy esclavo de la industria del entretenimiento, ni mi aire para respirar lo pagan ellos. Yo quiero seguir teniendo patria y eso no depende de Nick, de Rick Harrison, ni de Ted Turner, ni de Rupert Murdoch. Bueno, metamos a su amigo Lorenzo Mendoza en el saco. Yo no vendo la patria por el cable. Ah, que CanTV le hizo un feo a sus usuarios. Pues está Inter, está DirecTV, ellos sacaron un servicio diciendo que eran opción frente a los otros. Si no lo cumplieron, triste. Las reglas del mercado, las que jugaron y los usuarios deberían encargarse de ellos. Pero por favor, no ponerse a maldecir a Maduro, ni al Estado, ni al legado de Chávez porque te quitaron unos canales de cable. Lo siento, no puedo decirlo de otra manera. Esta es la respuesta de Deni Aljimiro Ruiz Galindo. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ah, caramba! Es Carlos Andrés. ¿Cómo andas? Bueno, aquí andamos. Bueno, listo. Mira, un tip para lo que amamos y adoramos al gran mariscal de Ayacucho, señor comandante mariscal Antonio José de Sucre. Uh-huh. Fue comandante de artillería del batallón de Francisco Miranda, uh-huh, en el año 1812. ¿Esa? ¿Cómo? Fue comandante del batallón de artillería. Ajá. El compañero Francisco de Miranda. Ajá. ¿Quién me está preguntando que quién fue? No. Que si sabías que Antonio José es... Ah, no sabía. Sépalo para que no me la vayan a... por allí, uh-huh. Okay. Porque un poco poquito para todos. Esto es para todos, simplemente es un tip para todos, porque hace rato, aunque no develaste un programa de historia que se va a dar, que me pareció muy bueno, ¿ok? Estamos en bueno, conversación. En serio, quiero que fíjense, dos cositas rapiditos. Una, en primer lugar, felicito, bueno, son varias cositas de todo el programa que he escuchado. Lo otro que felicito a la señora que habló hace rato allá de la parroquia Sucre. Muy bien, muy bien. Muy, muy, muy buena exposición. Yo creo que ella, bueno, en este momento está decretado, ella es ministra política de formación política histórica o política social de nuestro proceso. ¿Ok? Es un decreto por su capacidad académica, intelectual, de calle, de conocimiento, etcétera. Pero por otro lado, yo creo que el problema de que se aumentaron o no el pasaje, el problema político. Es saber qué están haciendo esos entes gubernamentales, funcionariatos, a espalda del pueblo. No me interesa si yo me voy a pie. Ah, pero yo no puedo pensar individualmente. Porque aquellos que aprobaron, legitimaron, a espalda del pueblo, porque no solamente va a ser mañana los 35 bolívares, sino luego se aumentará a 40, a tanto y a exacto, tanto. Exacto, es que nos dieron un madrugonazo durante la Semana Santa, ¿vale? Claro, porque la cuestión es que, tanto, y Jorge, tú me conoces. Me conoces, Jorge, y tú sabes que uno es transparente. El ministro de Comunicación, de Transporte. Compañero, ustedes tienen carros que se pueden asignar. No sean groseros, no sean falta de respeto, no sean traidores. Y si sale padrino, que salte adelante. Mañana va a haber una actividad en memoria free. ¿Tú lo dices? Sí, mañana. Bueno, yo mañana voy a estar allí. Okay. Aquí entonces, los padrinos de Jorge Rodríguez, del ministro, de cualquier PSU, etcétera, etcétera, me aborda allí como caballero con fundamento político, porque es cierto lo que dijo la compañera hace rato, que están haciendo detrás del pueblo cuando las consultas son populares. Y se le dijo a la nueva Asamblea Nacional, tú no puedes construir o desbaratar sin consultar popularmente, mucho antes que lo dijera el tal, los 54 fantásticos, que también son igualitos. Gastan, tienen 3 meses gastándose en otro carajo que ya todos conocemos. Entonces, el problema es político, lo es CanTV. Nosotros en el urbanismo estamos esperando, Enza, que no hay respuesta porque metemos carta y seguimos metiendo carta y no nos paran botas. En urbanismo se robaron los reales y no complementaron el proyecto urbanístico, se lo dijimos a Jesús Faría y bien, gracias. Es sinvergüenza. ¿Qué urbanismo es ese para el refrescar? Urbanismo aquí de Fábrica Nacional de Cemento aquí en el Valle Genza. Okay. Nosotros estamos echando pichón en todos nuestros conocimientos y los poquitos que podemos hacer. Pero a por ejemplo, se le preguntó, compañero, usted como el segundo al mando de Comisión de Finanzas, ¿usted cree que habrá posibilidades de articular qué fue lo que pasó aquí en la Comisión de Contraloría? No dijo nada. Y Maduro lo premia al señor con un ministerio y que le salgan padrino aquí en el Valle, que son sinvergüenza, gente, porque ninguno de ellos, vuelvo y repito, está pasando la de Caín, donde tú en una cola te puede escalar una puñalada o un tiro, ¿entender? O una paliza que te den por ser justo. Bueno, gente, y si quieres me lo dices, tú me lo dice el otro, me lo dice el ministro de Economía, me lo dice el otro. ¿Cuántos de ellos, Ensa, han estado haciendo cola desde que yo pregunté? Es igualdad. Y me vienen ahora entonces con la balurdez mediática de que si el imperio invade, si quiere que invada, no tenemos problema con eso, lo que estamos convencidos de esta lucha, Ensa. Entonces el problema es político. ¿Qué están haciendo estos funcionarios detrás del pueblo? ¿Qué están cocinando? Ah, están entregando el proceso. Eso lo sabemos. Y no por el hecho de que uno hable por aquí, hay libertad de expresión. Porque luego vienen las retaliaciones y usted la sabe. ¿Me entiende? Entonces, los compañeros que hablaron ahorita tienen toda la legitimidad porque nosotros lo podemos reconocer en la calle, con la vida diaria. Porque ningún ministro ni presidente, ni diputado, ni concejal va a hacer lo que ha hecho este pueblo durante años históricos, sobre todo el 27 de febrero, el 11, 12 y 13 de abril, porque le pasamos y sobrepasamos a los hechos en la cual ellos estuvieron dormidos, Enza. Y si se trata de un golpista, y usted lo sabe, Enza, cuando eso se estaba denunciando en el año 2001, antes del golpe, en octubre, la gente que estaba alrededor de Chávez no estaba llamando loco, sino criminalizaba. Y por eso enlaza con lo que dijo la compañera ahorita del hecho político. Y si hoy hay un golpe, este pueblo se iba a responder. Y que no queremos que haya guerra, porque eso es lo peor que puede existir. Sí, señor. Pero ¿qué ha hecho el Estado y el gobierno? De estar de chismoso siguiéndole la cola a la derecha, porque todos son chismosos, parecen jevas. No, hermanos, aquí ya basta. Ni oficialismo, ni oposición. Que el pueblo se levante, que el pueblo proponga, que el pueblo emplace, porque está legitimado y legalizado constitucionalmente. Estos compañeros que hablaron de Canteve, este hecho está allí, Enza. Nuestros organismos han sido olvidados. No, con eso tampoco nos le vamos a arrodillar a la oposición con sus propuestas balurdas o manipuladoras. No, hermana. Porque hay argumentos, hay fundamento. Y todos ustedes tienen que pasearse por la calle para que vean qué son las alcantarillas, las cloacas, los huecos, el smog. No detrás de una oficina de aire acondicionado. Chávez nunca dijo que hay que estar detrás de eso, al contrario. Y piensa, y usted lo sabe bien clarito, se lo digo, y con todo respeto a todos los compañeros que nos escuchan. Y gobierno formista, porque fracasó su partido, su política, mucho menos oposición. Es un pueblo que ahora tiene que emplazar la política, construir su política frente al reformismo y frente al entreguismo, frente a la traición de nuestro proceso. Ninguna de las instituciones están funcionando como es, con eficiencia. Y ahora que menos, trabajan hasta la una. ¿Qué sinvergüenza es esa? ¿Dónde están allí los decretos? Eso es antirevolucionario, eso es antidialéctico, eso es antisocialista, hermanos. Entonces, creo, y estoy plenamente convencido, esta lucha no es de 54 personas dentro de la Asamblea. Muchos menos derrotados políticos históricos que nunca escucharon. Este es un pueblo, y el pueblo tiene argumento, y tiene fundamento, y tiene memoria, a pesar de que a veces olvida, pero hay que recordarle. Entonces, compañeros, no bendiga a todo aquel que no sabe lo que dice y no sabe lo que hace. Hasta ya de engaños y mentiras mediáticas. Sabemos quiénes son nuestros enemigos, tanto los de adentro como los de afuera, como dice la primera. O todo aquel que busque someterme sin consentimiento a comer polvo de su polvo. Que viva Chávez, que viva Bolívar, que viva Sucre, que viva Free, que vivan todos esos compañeros. Recuerden que somos gente para construir. Gracias, agencia, disculpa lo largo. Bueno. Dios me lo bendiga y me lo cuide. Salam aleikum. Aleikum salam. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenas tardes. Ajá, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hacer una cuestión, pues, en beneficio de todos, ya queda muy poco tiempo. Bueno, me quedo para mañana. No, bueno, pero ya estás aquí, adelantando algo. Mañana lo que iba a decir hoy. No, bueno. Vale. Pero bueno, para adelantar algo, no va a dejar con la duda, nada, no, vamos. Si quieres lo terminas de desarrollar mañana, pero por lo menos danos el entremés, ¿vale? No nos vayas a dejar así. Bueno, mira, iba a hablar algo por lo que pasó ayer en la Asamblea respecto a la ley, donde a nosotros, las personas de la tercera edad y las personas que tenemos discapacidad, nos iban a proteger. Dijo, nos iban, porque es mentira. Y por otro lado también, hoy, tal día como hoy, en el año 1879, se decreta el Bolívar como moneda de curso legal. Eso quería hacer una pequeñísima exposición. Pero bueno, vamos a dejarlo para mañana y otras cositas más. Entonces, despide el programa y yo trato de mañana salir temprano, pues. Ok, bueno. Hasta mañana, feliz almuerzo para todos y nos encontramos mañana, si es que se puede. Hasta mañana, claro ya, que bueno. Sí. Un beso grande para ti, querido Fernando. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos, son las 11:51 minutos. Vamos a terminar de ver por aquí, fíjense ustedes, esto lo publica hoy Noticias 24. Trabajadores denuncian que Polar no produce salsa de tomate ni mayonesa teniendo dólares. En reiteradas oportunidades, Alimentos Polar, a través de su dueño Lorenzo Mendoza, ha asegurado no poseer divisas para la compra de materia prima a sus proveedores extranjeros y así lograr una producción óptima en la elaboración de sus rubros alimenticios. En declaraciones ofrecidas por Mendoza en rueda de prensa el pasado martes 2 de febrero de 2016, indicó que su consorcio industrial no podía producir por no contar con el apoyo de las divisas del Estado venezolano. Sin eso no hay manera de reabrir líneas de crédito y tener una relación de flujo de materia prima. La diversificación económica internacional de empresas Polar incluye inversiones en divisas para la producción en Estados Unidos de bebidas, malta y cerveza, dirigida a este mercado, industria que genera ganancias en dólares para este consorcio empresarial. Fran Quijada, presidente del Sindicato Nacional de esta industria, confirmó el pasado 10 de marzo durante entrevista televisiva que este consorcio, con los dólares que le entregaron en Venezuela, acaba de crear una empresa en Tampa, Estados Unidos, de malta y cerveza, demostrando de esta manera que sí tiene recursos en divisas para invertir en el extranjero, pero no en el país. Y después ellos dicen, creemos en Venezuela, orgullo venezolano. Bueno, este es un reportaje bien bueno publicado en la página web Noticias 24. Les recomendamos que se lo lean, que lo revisen. Son las 11:52 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos vamos con el Grupo Madera y Zum Zum Babae. ¡Hasta mañana!